mortales. ¡Wow! Salud. Terestilización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Saludamos a nuestro compañero en la operación técnica de la 690, Julio Pardo, y a nuestra compañera en el estudio Víctor Basterra, Natacha Bianchi, como nuestra operadora de la retaguardia. Bien, hoy es lunes, tenemos un lunes que sigue triste, gris, lluvioso y en mi caso particular, mocoso, muy mocoso. Así que, bueno, estoy así como tratando de hacer lo mejor posible para hoy, y con mocos también en mis pulmones y con algunos mocos en mis oídos. Pero bueno, a quien trabaja en esto, tener una otitis no le hace mella, o sea, o al contrario. Justamente es lo que yo siempre hablo en salud, ¿no? De poder vivir en carne propia, por lo cual muchos de nuestros pacientes pasan y cuando nos empiezan a explicar, uno lo mira y le dice, yo sé de qué me está hablando, porque yo también tuve una otitis. Que no es moco de pavo, sino es moco del oído, ¿eh? Tener no, es moco de Cristina, digamos. En este caso, en este caso. Pero bueno, quienes me conocen saben que ojalá en pocos días llega mi segunda nieta, así que tengo que estar bien, no puedo estar así, no voy a ir a verla con un barbijo, muchachos. Bueno, igual para ver si cuando nos ponemos el barbijo o nos sacamos el barbijo, hoy vamos a intentar comunicarnos con el doctor Ricardo Teijeiro, que tenemos, bueno, alguna anécdota, porque en el día de ayer estuvo sentado a una mesa a almorzar, o sea que se imaginarán de qué programa estoy hablando. Y por primera vez nos ha pasado, porque no es la primera vez que el doctor está sentado en esa mesa en la televisión, por primera vez muchos de nuestros oyentes nos llamaron y nos escribían a través de las redes y a través de los teléfonos que lo conocían de nuestro programa, lo cual fue muy gracioso. La verdad me resultó muy gracioso, pero bueno. Como no puede ser menos, porque nosotros le ganamos a la señora, nuestro columnista infectólogo es el doctor Teijeiro y seguramente, y si las comunicaciones salen, nos podremos comunicar justamente con él. Estamos en una época del año, como yo digo, que parece que es el día de todo, ¿vieron? Bueno, hoy es un día que tiene que ver con la donación de órganos. Un tema que muchas veces hemos hablado en forma directa o indirecta con nuestra amiga Catalina Galati, ¿no? En cuanto a la muerte asistida, en cuanto quién es el que decide en cada situación, qué es lo que pasa, qué es lo que se hace con el cuerpo de uno cuando uno ya no está en esta tierra, digamos. O por lo menos cuando el cuerpo que está acá ya no funciona, nos desconecta de este mundo. Y por el otro lado, mañana tenemos un día que tiene que ver con la prevención y el control del tabaquismo. Se llama Día Mundial Sin Tabaco. Así que vamos a ver algunas actividades que tienen que ver con nosotros, digamos, con la ciudad de Buenos Aires, cuáles son las actividades que se van a hacer. Y buscando un poco, haciendo con lo que nosotros le llamamos la producción, de buscar un poco en donde se celebra cada cosa y qué es lo que se hace. Bueno, me encontré con que habiendo tantos hospitales, alguno de estos días no lo van a celebrar la Ciudad de Buenos Aires, la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, no lo va a celebrar en un ente de la ciudad, sino que lo va a celebrar en un instituto privado, ¿no?, de salud. La verdad, me llamó la atención. Después lo vamos a charlar. Y como siempre, vamos a tener un poco de música, y que tiene que ver obviamente con cumpleaños y con algunos festejos, que, bueno, cumpleaños John Fogerty, que es uno de los principales creadores de esa banda que es emblemática y que todos hemos amado y seguimos amando, que es Creedence Clearwater Revival, que se hizo tan famosa con el Mundial allá por Brasil. Y también vamos a recordar en alguna fecha, en una fecha también que tiene que ver con su nacimiento o con su muerte, ¿no? Vieron que nosotros nos buscamos por esos lados, que es Rubén Juárez, ¿sí? Y nada, vamos a escuchar también un poquito de tango de Rubén. Y si nos dan los tiempos, vamos a poder también escuchar esa banda que yo les comenté que conocimos en Barcelona, que en realidad es un grupo, que son dos muchachos, uno venezolano y otro barcelonés, que se llaman Malamara. No son muy conocidos, trabajan mucho en el rap, sobre todo Ronald, que es el integrante de origen venezolano. Y la verdad que nosotros los escuchamos ahí el 1 de mayo en Barcelona y nos encantaron. Bueno, llevaban un CD y así a través de ese CD llegamos a tener un poquito de esta música y nos gustaría compartirla con ustedes. Y bueno, y si les gusta, obviamente los iremos haciendo participar de nuestro programa. Luis, ¿estás vivo? Sí, estoy aquí escuchándote, totalmente absorto en lo que estás comentando. Si querés, para cerrar, después vamos a hablar de algo que en la ciudad de Buenos Aires quizá muchos no le den importancia, muchas personas, incluso muchos habitantes de la ciudad, viejos y viejas habitantes de la ciudad, pero que tiene que ver con nuestros edificios, tanto públicos como privados. Pero lo vamos a charlar después. Bueno, perfecto. Bien, si acá Natacha, que es nuestra genia, operadora, y que quiero saludar y mandarle un beso muy grande porque fue el día del operador de radio y nosotros no le dijimos nada, somos un desastre, Luis. Y bueno, hoy bueno, encima no le el martes pasado. Bueno, pero el lunes tendríamos que haberle hecho un regalo, algo. Las propuestas tuvieron su reconocimiento, su saludo, como corresponde. Ah, bueno. Bueno, entonces, Natu, te prometo que el lunes que viene, sin mocos, y quizás ya con nieta, con nieta nacida, bueno, vamos a hacer algún festejo especial por el Día del Operador y conocer un poco más de este laburo que hace Nati, que es realmente increíble, ¿sí? ¿Te parece, Nati? Muy bien, acá me dice que sí. Bien, entonces hacemos una pausa muy, muy, muy chiquitita porque nuestro columnista de gala hoy cena con nosotros, que es el doctor Ricardo Teijeiro. Un cortecito chiquitito, ahí vamos. Seguimos en Oíd Portales, siempre por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y si hoy pudiéramos cenar, tendríamos que invitar a nuestra mesa, como sería muy habitual, al doctor Ricardo Teijeiro, que creo que ya lo tenemos en línea, ¿verdad? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Doc, debe haber recibido muchos saludos por el día de ayer, ¿o no? Sí, sí, obviamente parece ser que es un programa bastante visto, más un día de lluvia, horrible para estar paseando, así que se han quedado todos a ver el almuerzo. Ajá, pero yo contaba antes, no sé si nos escuchó, que mientras el programa se sucedía, y nosotros lo vimos de entrada obviamente, porque yo ya lo había visto en la propaganda, oyentes de nuestro programa nos hablaban y decían, ¿es el doctor que sale, que habla con ustedes? O sea, su apellido, Teijeiro, sonaba. Y yo dice, sí, sí, sí, es él, lo van a conocer ahora personalmente, porque bueno, nosotros hacemos radio, ¿no? Así sí, que seguro. Se está haciendo muy popular, Doc, se nos va a volver mediático, me parece. Sí, nos llamaban de la producción de Mirta para conseguir el teléfono del doctor Teijeiro. Bueno, tanto no, Luis, tanto no. Sí, sí, bueno. Lo que pasa es que el tema este de la gripe es un tema que nos ocupa a todos. Y bueno, uh-huh. De alguna manera también teníamos que salir a aclarar a partir de la Sociedad Argentina de Infectología, primero cuáles son los mecanismos por los cuales podemos prevenir y después que no se había presentado como una preocupación que no había vacunas, que no estaban distribuidas, sí, y sí. Realmente la realidad es otra. Sí tenemos vacunas, sí hay distribución en todo el país, no hay falta ni del mercado público ni del mercado privado, y eso es importante decirlo, porque puede llegar a pasar que en algún momento falte vacuna de algún lado, porque la logística, la distribución, el hecho que necesite cadena de frío, uno no puede tener un stock muy grande si no tiene un lugar donde puede, una cámara de frío donde puede recibirlo. Entonces, cuando hay una demanda tan alta, muchas veces pasa eso hasta que se repone, ¿no? Pero es transitorio, no hay ningún riesgo en este momento. Así que, bueno, y lo otro que tenemos que aprender es que no tenemos que esperar a último momento cuando empiezan los avisos de que hay un muerto por gripe y salimos todos corriendo. La vacuna se está distribuyendo desde marzo y estamos a fin de mayo y están todos corriendo a vacunarse ahora, cuando ya hace 60 días que tendrían que haberse vacunado. No es un reto, pero sí es para el aprendizaje para el año que viene. Uno se debe vacunar cuando es un grupo de riesgo, cuando llega la vacuna a distribuirse, en los primeros días, en lo posible, para generar anticuerpos tempranamente, ¿no? Claro. Doctor, ahora lo hemos quizá charlado otras veces, usted ayer también lo comentaba en la audición de televisión, al no estar el calendario y no es obligatoria, al no ser obligatoria, más allá de la disponibilidad que hay en los centros de salud, quienes son los que en forma gratuita pueden acceder a dársela. Yo se lo comento esto porque, por ejemplo, en mi caso, mi obra social, si bien la provee, y la provee a un costo, digamos, no sé si será mucho o poco, no tengo idea, porque no tengo idea en otros lugares, pero hay que abonarla esa vacuna. A ver. Está en el calendario desde el 2011 como obligatoria, pero para los grupos de riesgo. Y claro, esos son los niños de 6 meses a 2 años de vida, las embarazadas y la mujer que ya tuvo el hijo durante los primeros 10 días, los mayores de 65 años, todo el personal de salud. Y entre los 2 años y los 65, aquellos que tienen enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas, renales, cardíacas, diabéticos, obesos, inmunosuprimidos, VIH, que toman corticoides permanentemente porque tienen alguna patología, todos ellos reciben la vacuna y gratuitamente. Ajá. Tanto por el Estado. ¿Esas personas van a un hospital o a un dispensario público, un centro de salud público, y la reciben certificando gratuita eficientemente y le tienen que proveer la vacuna? Exacto, pero también si tiene un sistema de salud privado, también se la tienen que dar gratuita, porque está en el calendario obligatorio de nuestra nación. Entonces, muchas veces la obra social no lo reconoce, pero por ley la tiene que reconocer. Y después me pareció también, bueno, que surgió ayer como tema de la propia ignorancia que uno tiene, ¿no? De muchos de estos temas que, bueno, obviamente uno no tiene por qué saberlos, pero surgió esto de los barbijos, que en el 2009 había sido como un boom, que creo que era, ¿no? No dábamos abasto con el tema barbijos. ¿Para qué sirve un barbijo? Para casi nada. La realidad es que los barbijos se contaminan. Sin anestesia, el doctor, para casi nada, dijo. Bien. Porque sirve para un cirujano, para un paciente inmunosuprimido, pero son barbijos muy específicos, barbijos rígidos, que en 24 horas ya están contaminados, hay que descartarlos quizás. Y los barbijos de tela, para casi nada, porque filtra todo. Inmediatamente ya va a estar contaminado si se lo pone un paciente que tiene influenza, y lo que va a hacer es ese barbijo contaminado, cuando se lo pone en el bolsillo, contaminar el bolsillo, cuando lo apoya en la mesa, contaminar la mesa, no sirve para nada. La realidad es esa. No es conveniente usar barbijo, salvo que uno esté inmunosuprimido o tenga un alto riesgo de contagiosidad. Pero lo más lógico es que si uno está enfermo, debe recluirse, debe decir, no voy al trabajo, no mando al niño al colegio si está enfermo, porque va a contagiar a los demás. No, le pongo un barbijo y lo saco a la calle. No. Claro. ¿De qué nos vamos a cuidar? Tenemos que tratar de protegernos de aquellos que están enfermos. Pero también, como nos debemos lavar frecuentemente las manos, porque uno viaja en un micro, uno viaja en el subte, en el tren, se agarra de las manijas, los picaportes, lo que sea. Bueno, lo peor que puede hacer es llevarse esa mano a los ojos, a la boca, a la nariz, que es por donde va a entrar el virus. Entonces, lo primero que hago es llegar a mi casa y lavarme las manos. Uh-huh. Esas son las cosas más sencillas que podemos hacer. Uh-huh. Y limpiar... Y pregunto. Sí, por favor. Esto es un tema puntual y me hago cargo porque es mío. Está para nacer mi nieta. Yo hoy, como usted me escucha, estoy con un resfrío, no es una gripe, pero tuve fiebre, ¿verdad? Un poco de tos, hice una otitis, estoy con el antibiótico. Nace mi nieta, ¿y qué hago, Doc? ¿La puedo ir a ver? ¿Me tengo que poner el barbijo? ¿Le pongo el barbijo a la chica? No, ya el barbijo no se lo pongo, porque bueno, no. Ahora parece que no me va a servir de nada. No, cuando uno está enfermo es preferible no tener contacto y menos con un recién nacido. Hay muchos virus, no es solo el de la gripe. Vemos sincicia respiratorio, adenovirus, metaneumovirus, parainfluenza. Todos estos cuadros virales, que inclusive el adenovirus es uno de los que más produce otitis, ¿no? Que podría ser él el que te está produciendo esta enfermedad. Pero todos estos se autolimitan en una semana más o menos. Entonces lo que tenemos que hacer es postergar esas visitas hasta el tiempo que ya se autolimitó, que ya no estamos contagiando. No es tanto el tiempo que hay que esperar. Y hay que ser muy prudente en esta época, porque a un niño recién nacido, un niño pequeño, tiene mucho menos anticuerpos. Estoy casi seguro que la madre sí fue vacunada durante el embarazo contra la gripe y con la tripla celular por la coqueluche. De eso estoy seguro, siendo un familiar tuyo. Entonces, el chico va a tener ciertos anticuerpos porque la madre se los pasó por placenta. Claro. Pero no hay que arriesgar. Tal cual. Ahora, yo digo, nace un bebé y el bebé, bueno, tiene la inmunización, como usted bien dice, por su mamá. Pero su hermanito, su papá, ¿no pueden traer también Puede hacer todo. A ver, si están enfermos, no deben acercarse. Si no están enfermos y están sin ningún síntoma, y vida normal, se podrán acercar, no van a tener ningún tipo de problema. Y si en algún momento empiezan con algún signo, con fiebre, con malestar, bueno, ser prudente. Pero si tienen un cuadro agudo, no pensar que todos estamos transmitiendo virus. No es así tampoco. Uh-huh. Y entonces, está bien, porque eso es algo que me ha pasado con amigas. Nace el bebé y llegan todos de la calle y lo agarran. No, ninguno se lava las manos, ninguno se pone el alcohol en gel. Y eso está mal. ¿Cómo puede ser? La higiene debe estar siempre. No solo por este motivo del virus de la influenza, los virus respiratorios, sino por todas las bacterias que podemos estar transmitiendo. Lo mismo cuando uno de alguna manera va al baño o no solo debe lavarse las manos para protegerse, para protegerlo, cuando va a tocar alimentos, pero siempre las manos son los grandes transmisores de todas las bacterias. Algunas van a ser infecciosas y otras no. Bien, doctor, estamos hablando con el doctor Ricardo Teixeiro, que es médico infectólogo y es miembro de la Asociación Argentina, ¿no?, de Infectología. Usted comentó, entre otras cosas, no solo en el caso de un recién nacido, sino en general, cuando alguien tiene este tipo de inconveniente, esta enfermedad, la gripe fundamentalmente, el hecho de estar aislado. Desde el punto de vista de la salud pública, ¿no?, y dentro de los organismos estatales de salud pública, tanto nacionales, provinciales, como acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque sabemos cómo es la relación laboral, y más en una empresa privada, donde muchas veces el empleado, el trabajador va o la trabajadora a trabajar porque sabe o que le descuentan el día, o que le descuentan el presentismo, o que le dicen, ¿cómo no vas a venir? Mirá, estamos con mucho trabajo. Hay desde el Estado, desde los Estados, hay recomendaciones directas, como mínimo, a las gerencias de recursos humanos para que eso lo tengan en cuenta. Sí, sí. A ver, esto son normas universales, ¿no? El hecho de que uno no vaya a trabajar cuando está enfermo y está en pleno periodo es reconocido. La medicina laboral le tiene que autorizar la cantidad de días que sean necesarios. Y en eso hay que ser muy prudente. A nadie le conviene que un empleado de uno le transmita la enfermedad al resto de los empleados, porque en vez de faltar uno van a faltar 10 la semana que viene. Esto es así. Y eso se reconoce en todos lados. Lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos no lo contemplamos. Tenemos al chico que está cursando un proceso y lo mandamos al colegio igual, y la excusa es porque uno no puede faltar al trabajo. No, todo lo contrario. Porque pueden ser 10 padres que falten al trabajo porque contagió al resto de los chicos del aula. Eso hay que ser considerado. Además, el gran problema es el trabajo informal, ¿no? Que alguien no puede faltar al trabajo. Pasando el proceso de curación, sino que también lo que está haciendo es arriesgando a otras personas que están presos 8, 9, 10 horas. Claro, claro, sí, seguro. Por eso digo, en eso hay que ser responsable, con una responsabilidad social para protegerse uno y proteger a los demás. Pero claro, en el trabajo informal ahí es diferente, porque la persona que no tiene un trabajo formal y falta el trabajo y ese día no lo cobra. Ese es el gran problema, ¿no? Bien. Bueno, esperamos mucha gripe a más, Doc. Sí, seguro que el pico no es este. Estamos a fin de mayo, el pico será cursando los fines dentro de 4 semanas, 5 semanas. Hay que esperar más. De todas maneras, todo lo que esperamos se adelantó de 3-4 semanas, y por eso estamos viendo casos más tempranamente. Pero no estamos viendo más mortalidad, ni mucho. Se habla de 35 pacientes. Siempre en nuestro país la mortalidad por gripe notificada es alrededor de 200 pacientes. Así que no estamos viendo más en la sumatoria total. Y no esperamos que sea mucho más este año. Sí se adelantó, sí va a haber más casos. Por eso el trabajo fuerte que debemos hacer es en la prevención. Lo que estamos hablando recién, la higiene, los cuidados, la vacunación en toda persona de grupo de riesgo. Y eso ya tiene que ser. No debemos esperar más, no debemos demorarlo en el tiempo. Seguramente, bueno, si todos ayudamos, no vamos a controlar. Como usted también decía ayer en la tele, de las otras, de lo que hablábamos antes, ¿no? Del dengue, de la chikungunya y del Zika. Y sí. Eso tenemos que trabajar fuertemente, y era como decía ayer, tenemos que trabajar ahora para la temporada de calor, porque nosotros lo que vamos a hacer es dejar de trabajar y hablar y educar, y cuando viene el calor y el primer caso de dengue empezamos a desesperarnos todos. Nos olvidamos de la gripe y seguimos con el dengue. Claro, claro. Pero yo lo que diría es que debemos seguir comunicando permanentemente el trabajo que hay que hacer para disminuir el desarrollo del mosquito. ¿Qué es el transmisor? En las enfermedades respiratorias somos nosotros los transmisores, los mismos humanos. Entonces, es mucho más contagiosa. En el dengue, en el chikungunya, en el Zika, tenemos al mosquito, que hay que trabajar fuertemente para no tener tanto desarrollo de mosquito. Bien. Seguimos con la indicación, porque eso me pasó hoy en el colectivo. Bueno, no estoy con gripe, pero tenía tos, ¿no? Y de golpe siento que me viene la tos y me quedó del 2009 el tomarme el brazo y toser, digamos, en el ángulo del otro lado del codo, digamos. Sí, quedarme con la tosida ahí. Sí, seguimos con esa indicación porque pues, si yo me toso en la mano y contamino mi mano y le doy la mano a otro y lo estoy contaminando al otro. Entonces seguimos con esa indicación, siempre va a ser, nos va a dar más tranquilidad para evitar el contagio, ¿no? Bien. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, usted sale muy bien por la radio y también muy bien por la televisión, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Por suerte, la verdad que, bueno, nada, no fue una mesa fácil, me parece, ¿no? Porque había muy variado, no, pero... No, buen trato. Bueno, ¿no? No. Permitió hablar tranquilo. Yo me siento muy relajado. Realmente la atención es muy buena. Y el trato con los demás intervinientes, bueno, estaba Caruso Lombardi, que realmente es muy gracioso. Y pero el resto de la gente, nada, no, buen trato. No hubo ningún inconveniente. ¿Y Doc, entre nosotros, comió? Algo, porque, bueno, estaba la entrada que estaba muy rica, que estaba con fruto de mar, y después esos ñoquis que estaban con salmón, que comía el salmón, y después los postres, no, ahí no llego a lo dulce, no es lo mío, pero bien, bien, realmente muy bien. Bueno, nos alegramos entonces que se haya sentido cómodo. Para nosotros fue un honor, digamos, que nuestro columnista estuviera sentado en un programa de tanta audiencia y bueno, y haciendo un poco lo que tratamos de hacer, como siempre decimos, ¿no? De informarnos, de ir a las cosas del día a día y de las cosas que nos pasan para poder cuidarnos entre todos. Sí, seguro, la comunicación es indispensable. Nosotros podemos trabajar mucho, pero si no comunicamos o comunicamos mal, seguramente que la gente va a tener miedo a cosas sencillas. Y eso tenemos que evitarlo. Bien. Bueno, Doc, si se queda escuchando, le vamos a dedicar un tema musical que es muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que le debe gustar. ¿Crides, le gusta? Sí, bueno. Sí. Entonces, nos vamos a ir yendo con el doctor y vamos a intentar escuchar un poquito de Creedence Clearwater Revival, Bernati. Bien, Doc, bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Mortales. We'll be right back. Muy bien, seguimos en Oír Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Y saben que pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, o a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Y si querés volver a escuchar el programa, si te quedó alguna duda sobre la gripe, podés escribirnos. Nosotros tenemos contacto con el doctor Teijeiro como para poder evacuar la duda que tengas, ¿sí? En la situación que tengas. Yo en mi caso particular, bueno, con la llegada de un bebé, tenía como otras dudas que pueden ser distintas a las que a vos te pasen, ¿sí? Así que bueno, podés hacerlo cuando tengas ganas. Le habíamos dicho al doctor si le gustaba Creedence y en realidad tiene que ver con que el 28 de mayo fue el cumpleaños de John Cameron Fogerty. John Cameron Fogerty, y ese es su nombre, no hay apodos ni otras cosas, nació en California. Es un cantante, compositor y guitarrista que en realidad él se hace conocido obviamente como líder y vocalista principal del grupo de rock Creedence. Creedence Clearwater Revival, ¿sí? El Creedence original, ¿sí? Esa impronta que él hace dentro de la música, dicen que la toman también e influencian mucho a Kurt Cobain y a Bruce Springsteen, ¿sí? Que sí, que tienen a veces como una onda, si uno los escucha, que puede relacionarla con Fogerty. En realidad, yo había buscado alguna grabación de Fogerty lo más reciente posible y encontré grabaciones actuales, bastante actuales, del 2015, del 2014, y quienes puedan verlas por YouTube, poner John Fogerty 2014, 2015, y que las puedan escuchar y ver, me maravilló la voz que sigue teniendo a pesar de haber cumplido ya 71 años, ¿sí? Realmente personas como Fogerty, el lunes pasado hablábamos con Héctor Varela sobre Paul McCartney, ¿sí? Gente que mantiene a lo largo de su vida, ya sea por condiciones naturales, que sabemos que eso puede pasar, pero seguramente también rodeadas de cuidados hacia su voz, imagino que no debe ser una persona que fume, o que tome, o que haga excesos con su voz, que la tenga educada, como nosotros a veces hablamos, ¿no? En foniatría, y que realmente me llamó la atención, no solamente el tono, que sigue pareciendo el tono de una persona más joven, de la edad que él tiene, sino también el caudal, la potencia, lo fuerte que puede cantar. O sea que no había... Vieron que hay otros cantantes que por ahí uno los escucha y dice, uy, les pasó un camión por arriba y la verdad que la voz es muy distinta. Hoy vamos a hablar de alguien que su voz es muy distinta a cuando era joven. Pero es bastante común que eso pase. Bueno, el caso de Fogerty, realmente una persona que mantiene una voz que les puedo asegurar que es impresionante. En ese primer Creedence también estaba uno de sus hermanos, que por ahí no se lo recuerda tanto, que es Tom Fogerty, que se llevaban muy poco tiempo, en realidad, de muy pocos años de diferencia, pero que lamentablemente Tom, que también fue guitarrista de Creedence, fallece en 1990, ¿sí? Bueno, nada, estas cosas que supuestamente dicen que Tom tenía HIV y que al ser un inmunodeprimido había adquirido una tuberculosis y bueno, y eso fue lo que lamentablemente lo mató. También hacen hincapié en la historia del hermano, de Tom Fogerty, que el HIV no se lo contrajo por contagio sexual, como generalmente también queda como un mito, ¿no? Que si tenés HIV es porque... Bueno, porque la pusiste o te la pusieron mal, ¿sí? Sin el cuidado. En el caso de Fogerty fue por transfusión sanguínea en una cirugía. O sea, nuestros compañeros de la salud allá de los Estados Unidos parece que también tuvieron alguna dificultad y bueno, se le filtró un HIV en una transfusión, ¿eh? Qué complicado. Bien. Si le parece a Nati, podemos hacer así como una pequeña pausita, como para darle un cortecito, y volvemos enseguida. ¿Te parece, Nati? Hoy. Mortales. Muy bien, seguimos en Oíd. Habíamos dicho que hoy, 30 de mayo, es el Día Nacional de la Donación de Órganos. ¿Me contás cortito, Luis, por qué hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos? Mirá, se implementó el 30 de mayo porque ese día es cuando María Ovalle fue una primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante de hígado, ¿sí? Bueno, esto lo que hizo que ella comentara, por ejemplo, que todos los años el cumpleaños de Dante sea conmemorativo de dar gracias, de ayudar a que la gente tome conciencia de que está bueno donar. Y si a mí me pone muy contenta, ella comentaba hoy que, bueno, ella no conoce a su donante en ese momento, y ella fue trasplantada en el Hospital Argerich, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hace 24 años, me parece, ya. Sí, yo lo que quiero comentarles, porque alguna vez la he escuchado en radio, la he escuchado con el doctor Spacavento. El doctor Spacavento era obstetra del Argerich, y él fue el que hizo ese parto. O sea que él tiene que ver también mucho con esto, y hoy por hoy ella sigue, digamos, relacionándose con el doctor y así mismo su familia, o sea que han guardado un vínculo, me imagino, que son esos pacientes que uno dice no me lo puedo olvidar, ¿no? Que son pacientes muy, muy especiales. Teniendo en cuenta la ciudad de Buenos Aires y un poco lo que yo decía al comienzo del programa, el Instituto del Trasplante organizó, dentro de lo que es la página del gobierno de la ciudad, el viernes 27 ya fue, un taller en la Fundación Favaloro. La pregunta que yo me hago es si la ciudad de Buenos Aires tiene necesidad de hacer celebraciones en institutos públicos, no públicos, mejor dicho, privados de salud. A mí me gustaría, porque tenemos espacios y porque tiene que ver con quienes hacemos la salud pública, que cuando exista un día de algo, en la ciudad, lo festeje en la ciudad. O sea, a mí mi cumpleaños me gusta festejarlo en mi casa, no me gusta festejarlo en la casa de otro, salvo que yo no tenga casa y, bueno, otro sea tan amable de prestármela. Pero, bueno, son estas cosas que a mí, al menos, me hacen un run-run que no me resulta el más agradable, ¿sí? Igualmente, hoy se hizo un acto en el Hospital Cosme Argerich, justamente por esto que veníamos hablando, por el Día Nacional de la Donación de Órganos. Ahora, creo que sí es importante desde la ciudad, y eso me parece que está bueno, que unamos las acciones que tienen que ver con la salud, porque la salud tiene que ver con la educación, con el cuidado. Cuando yo mando un hijo a la escuela también lo estoy cuidando de la misma manera que hago un control de salud, ¿sí? Es parte de la persona, del cuidado de la persona. Bueno, entonces esta semana se organiza la Semana de la Donación de Órganos en las escuelas del gobierno de la ciudad. En el marco de educar para la donación, se entregarán materiales y una propuesta educativa con objetivos, contenidos y actividades para desarrollar en todos los niveles de enseñanza de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Esta actividad alcanza más o menos a 3.000 instituciones de la gestión pública y obviamente también se va a dar alguna impronta sobre la gestión privada de la ciudad. También va a haber stands y todo lo que tenga que ver con los centros de salud o con hospitales como el Fernández, el Santoyani, bueno, nuevamente el Argerich, con información. En algún otro momento, creo que algo charlamos con la doctora Catalina Galati, si yo dejo escrito que quiero ser donante, pero mi familia decide que no, en el momento en que yo ya no puedo decidir, hasta donde yo tengo uso de razón, sigue valiendo lo que la familia dice, o sea, no respetando el pedido de la persona que ha dejado esa instancia. Así que creo que ese será un buen motivo para encontrarnos en algún momento con la doctora Galati y hablar sobre estos temas, ¿no, Luis? Sí, y nada, comentar justamente que la ley que estimula y protege la donación de órganos es la 24.193, justamente el artículo 27, inciso H, es el que habla de la protección de la confidencialidad de la identidad de las personas dadoras y receptoras de órganos y tejidos. Aclaremos justamente que toda persona viva puede donar órganos y tejidos. Y luego, uh-huh, el caso, bueno, de las personas vivas, la legislación argentina lo que permite es que la donación de hígado y riñón se haga entre familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, y también se puede donar en células vivas. Lo último es que generalmente cada vez que hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional, siempre hay una mesita en las escuelas donde allí todas las personas que acuden a votar también pueden anotarse para que en su libreta figuren como donantes de órganos. Bien. Bien. Igualmente, un día como hoy, a modo de solamente de que lo recuerden, se inauguraba en la ciudad la primera línea de Metrobús acá en la avenida Juan B. Justo. O sea que ya el Metrobús, calculen ustedes, tiene 5 años. Y hablando de nuestras hermosas facturas, y no son vienesas, ni churros, ni magdalena, ni bola de fraile, nuestras hermosas facturas de la luz, hoy hace 5 años que tuvimos una ley en que nos pedían que cambiáramos las lamparitas. ¿Se acuerdan de eso? Para pasar a las de bajo consumo. Menos mal que la cambiamos. Eso sí fue una medida preventiva, que hace 5 años ya pusimos la lamparita para que paguemos menos. Buah, ¿qué va a ser? A ver, vamos a salir totalmente de estos temas y vamos a escuchar a una voz también de la ciudad de Buenos Aires que tuvo algunos cambios. Esta voz nació por el 47, murió en el 2010, es un cantautor de tangos, pero fundamentalmente es un bandoneonista que canta. A ver si sabes quién es, escúchalo. Una canción, un tango hermoso. A ver, Nati. 1, 2, 3. De no verte no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, tanto que no volviendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí me has conseguido olvidar. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. A mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido. Sé que mucho me has querido. ¿A quién no se lo habríamos dicho? Te he querido tanto. ¿Quién no sufrió por amor? Bueno, escuchábamos a Rubén Juárez. Rubén Juárez en realidad nació en la provincia de Córdoba, pero fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Y lamentablemente lo perdimos un día como mañana, 31 de mayo, en el del 2010. O sea que también hace, van a ser unos cuantos años. Él había sufrido un cáncer de próstata y bueno, después hizo algunas metástasis, algunas cosas, nada. Pero si ustedes escuchan a Rubén Juárez, cuando él empieza, que lo conoce Troy, y bueno, y surge toda su historia, la voz del final, digamos, de sus últimos años a esta primera voz, sí sufrió grandes, grandes cambios, ¿sí? Grandes cambios. Y bueno, y fue uno de los varones del tango, creo, pero aunque, como diría mi papá, el varón del tango, sin lugar a dudas, es y será, ahí está, Julio Sosa, ¿no? Pero bueno, nada, queríamos el recuerdo de Rubén Juárez, y si quieren, porque esto está muy mediatizada, su hija, que ahora se me fue el nombre, creo que es Leila, o bueno, es una de las participantes, ¿vieron de esos shows con agua, de extravaganza? Bueno, canta muy bien, pero obviamente no se ha dedicado al tango y está más en lo que es la comedia musical y todo eso, pero la verdad es fantástica también, ¿no? Y realmente nunca la escuché darse chapa de ser la hija de un grande como fue Rubén Juárez, ¿sí? Así que bueno, este tema de toda mi vida se lo dedicamos a Germán y a Aide, que nos están escuchando y que bueno, y que también a mí me dieron toda mi vida, ¿sí? Bien, ¿seguimos, Luis? Bien. Porque nos quedan mortales, porque nos quedan pocos minutos y ya debe estar llegando el doctor Alfredo Grande con sus sueños posibles y con Irene Antinori, que bueno, una vez que terminemos nosotros ya nos siguen ellos. Y habíamos comentado que mañana se supone que es un día 100% libre de humo, bueno, eso habrá que convencer a alguna de nuestras amigas y amigos que dejen de fumar. Pero se va a hacer una jornada de concientización para desalentar el consumo del tabaco en la legislatura porteña. Así que supongo que esta será una jornada para los legisladores, porque si la van a hacer ahí, se ve que debe haber muchos que fumen ahí, ¿eh? Así que mañana, de 9 a 13, el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizará una jornada en la legislatura porteña de la Ciudad de Buenos Aires. Participarán funcionarios de la salud, de la Asociación de Cardiología y de la Fundación Interamericana del Corazón, ¿sí? Se van a ofrecer talleres y conserjerías breves de antitabaco dirigidas al personal de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene contacto con la comunidad, ¿sí? Así que, bueno, si te interesa, ahí tenés algo y seguramente en muchos de los hospitales que tenés cerca o en algún centro de salud, vas a encontrar con grupos de control de tabaco, con sugerencias a cómo dejar de fumar y demás. En general, mucha gente puede dejar de fumar muy bien y acá tenemos dos casos, ¿no? Luis, ¿dejaste de fumar? Sí. ¿Sí? Bien, yo a veces lo que me tengo que fumar son algunas situaciones, pero bueno, es un tipo de humo y de sensación desagradable en el organismo que no tiene que ver con el humo del tabaco, precisamente. Pero bueno, mañana tratemos de concientizarnos un poco más acerca de la importancia de no fumar y de no solamente por nosotros, ¿no? Sino por todos aquellos que nos rodean y que también estamos dañando. La Organización Mundial de la Salud habla de que vamos a tratar de prepararnos para los empaquetados nuestros, o sea que lo que promueve la Organización Mundial de la Salud es sacarle a los paquetes de cigarrillos todos esos colores, esas cosas que por ahí la pueden volver como, entre comillas, más atractivo, ¿sí? Bien, hacemos el último cortecito, Nati, y ya nos quedan los últimos minutitos, ¿sí? Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy, mortales. Y vamos terminando otro programa de Oído Mortales. Nos quedan pocos minutitos. Yo quería, les había contado que nos vamos a despedir con un tema que se llama La Palabra, que es de Malamara, que es un conjunto, un dúo de rap, básicamente, que escuchamos allá por Barcelona y que, bueno, es una música que nosotros escuchamos en ese momento por primera vez y que ustedes la van a escuchar ahora. Luis, yo me disculpo, nos había quedado pendiente algo de Ciudad, podremos hacerlo el próximo lunes. Si... Sí, más que nada es por un comentario importante porque tiene que ver con los edificios anteriores al año 90-41 y donde, bueno, la justicia, la Cámara de lo Contencioso Administrativo ratificó una medida cautelar donde se frena cualquier posibilidad de demolición de edificios históricos y no históricos. Pero bueno, lo comentamos la semana próxima. Bien. ¿De qué se trata? Nuestros oyentes podrían ir viendo alrededor de sus casas si existen este tipo de edificios y a ver si se ha tomado alguna medida, ¿sí? Sí. Bien, le cedemos entonces el espacio a nuestro amigo el doctor Alfredo Grande y Irene Antinori. Y como dicen los chicos de Mara Mara en este tema, que nos vamos yendo y saludando a Julio Pardo en la 690 y a nuestra querida Natacha, que vamos a festejar el lunes que viene, sin mocos, con nieta, el día del operador que fue el martes pasado. Nos vamos entonces con Mara Mara y La Palabra, y esto fue Oíd Mortales. Chau, chau. Chequera, malandre, maravino, malamara, el poder de la palabra, la palabra. Abracadabra, abracadabra, tenemos el poder, es el poder de la palabra. Abracadabra, abracadabra, tenemos el poder, es el poder de la palabra. Abracadabra, abracadabra, tenemos el poder, es el poder de la palabra. Abracadabra, abracadabra, tenemos el poder, es el poder de la palabra. El poder de la palabra, como arma combativa, canalízala, aplicarla de manera afirmativa. Rap como herramienta, como forma de vida, te mantiene alerta y aclara tu perspectiva. Imagina qué sería si todo fueran rimas, sería la ideología de una sola poesía, el resumen de los días en las líneas creativas de una buena caligrafía. Hola, hola, hola, buenos días, deberían ser las primeras para motivarte y salir con fuerzas ahí fuera. Socializan, empoderan, mensajeras, compañeras, regálalas y verás cómo se rompen las barreras del sonido, ajenas a los ruidos, te excitan y emocionan, susurradas al oído. Te invito a que las digas, que las tengas como amigas, entre tus labios como migas, significa que estás viva hasta ahora. Abracadabra, abracadabra, tenemos el poder, es el poder de la palabra. Abracadabra, abracadabra, tenemos el poder, es el poder de la palabra. Te relaja, te libera, te cultiva desde adentro, desarrolla tus virtudes, cualidades y conceptos, comunica lo que sientes al igual que cuando hablas. El poder de la palabra determina lo que entablas. Escribe tu presente como un diccionario y verás que el instrumento se convierte en tu escenario. Toda resumida en un solo abecedario es lo que determina tu vocabulario. Hay veces que galopan, otras veces en pocas, mejor soltarlas antes de que te exploten en la boca. En el papel, en la ropa, los muros, hasta en la sopa. Toma nota y nadie derrotará tus tropas. Entretente alfabéticamente, cultiva tu mente. No te limites siendo un ser corriente en Occidente. Siempre valiente y transparente, conjuga el presente. Tenemos la palabra, la herramienta más potente. Abracadabra, abracadabra, tenemos el poder, es el poder de la palabra. Abracadabra, abracadabra, tenemos el poder, es el poder de la palabra. Abracadabra, abracadabra, tenemos el poder, es el poder de la palabra. Abracadabra, abracadabra, tenemos el poder, es el poder de la palabra. Rap de verdad como herramienta de cambio, difunde la palabra, la palabra como arma combativa. Malandro y maravino, mala mara. Abracadabra, abracadabra, tenemos el poder, es el poder de la palabra. Abracadabra, abracadabra,